tu alca bravo. Si yo voy al cine y tú al teatro, si pides la carta y yo el menú, tendremos que mezclarnos, tendremos que mezclarnos, tú y yo, tendremos que mezclarnos. Tendremos que mezclarnos, tú y yo. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Si yo voto en blanco y tú al PP, si yo escucho al Auge y tú al Bosé, si tú con la vista y yo regateando, tendremos que mezclarnos, tendremos que mezclarnos, tú y yo, tendremos que mezclarnos, tendremos que mezclarnos, tú y yo, tendremos que mezclarnos y darnos amor. Si yo voy al rastro y tú al Ikea, si yo de alquiler y tú con la hipoteca, si tú en internet y yo en la biblioteca, tendremos que mezclarnos, tendremos que mezclarnos, tú y yo. Tendremos que mezclarnos, tendremos que mezclarnos, tú y yo, tendremos que mezclarnos. 25 años más, una perspectiva sobre el pasado, el presente y futuro del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Su autor, Jordi Petit. Y con él estamos en contacto telefónico. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Acabo de comprar esta misma tarde el libro en Berkana, que es la, si no estoy equivocado, la primera librería gay de Madrid. Sí, del Estado español, cierto. Y de todo el Estado. He estado con Mili Hernández, estaremos con ella en cuanto terminemos de hablar contigo. Para hablar de cómo le va la vida a las lesbianas. A vosotros, ¿cómo os ha ido estos 25 años? Que por cierto, qué coincidencia, 25 años. Sí, coinciden casi con los de la Constitución y de hecho de las primeras elecciones, puesto que fue la primera manifestación del orgullo gay, la de Ramblas del año 77. ¿Esa manifestación la viviste tú? No, yo me incorporé al movimiento gracias a esa manifestación. Yo estaba, había vuelto de la mili, estaba de vacaciones en Menorca, la vi en la prensa y me acabo de decidir. Yo el tema en esa época lo empezaba, ya lo tenía claro, y yo salía del franquismo, venía de un servicio militar muy duro y ya tenía la intención de hacer algo, ¿no? Y esa mani, como tantas otras manifestaciones, ¿no? No, me decidió a mí, pues como a otra gente, ¿no? A apuntarse, a hacer algo para, en aquel momento, evitar que la policía nos persiguiera, porque entonces éramos peligrosos sociales. De ahí yo tomé el nombre de guerra de Petit, yo, porque soy bajito, me Petit quiere decir bajito, pero mi nombre es Jordi Lozano González. Uh-huh. Pues lo desconocía, y al igual que no he tenido tiempo, evidentemente, de leer el libro, si lo he ojeado, he empezado a leer algunos capítulos y he encontrado pues en datos muy muy interesantes. En mi desconocimiento yo no sabía que los primeros impulsores de un movimiento de liberación de los homosexuales cuando hablo de homosexuales incluyo a todos, ¿no? Gays y lesbianas, empezó a finales del siglo XIX, los huranistas. Naturalmente, es decir, a veces en la escuela nos hacen estudiar tantísimas cosas como loros que quizá no nos interesan, y como homosexuales, claro, nos han hurtado pues nuestra historia, ¿no? Claro, el movimiento homosexual es hijo de la Revolución Francesa, y después de la liberación de la mujer y de los primeros grupos de mujeres que ya desde la Revolución Francesa empezaban a pedir sus derechos, pues se inicia a finales del siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX. Es un movimiento que fue muy fuerte en Alemania hasta que el nazismo lo aplastó con la deportación a los campos de exterminio y también el estalinismo. Es una parte de nuestra historia pues que es poco conocida. Hay un libro publicado hace un par de años que se llama Pierre Cel, deportado homosexual. Es una autobiografía muy dura de un gay, un homosexual alsaciano que fue también deportado a los campos nazis y que nos permite, a través de ese libro publicado en Bellaterra, Pierre Cel, deportado homosexual, asomarnos a esa parte de nuestra historia que ha pasado muy desapercibida. Fase primera, preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas, para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía. Un colchón. Un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también a su modo casero y socialmente aceptable, una drogadicta. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Peter. De la de Peter. De la de Peter. ¿De qué generación eres? De la de Peter. La generación de Jordi, en el siglo XXI mucho habría que hablar de lo que ha evolucionado o no la sociedad. Lo que ahora se llama la salida del armario, no es que no tenga mérito, pero digamos que es más fácil. En 1977, 26 de junio, primera manifestación gay en las Ramblas barcelonesas con carga de policía. Ya es cuando, como te acabas de comentar, te conciencias y decides luchar. Sí. Luchar por los derechos que todo ser humano tiene, ¿no? Y que en aquella época pues estaban tan denostados, como has comentado también, que los homosexuales estaban incluidos en esa ley de vagos, malveantes, mezclados con figuras como prosenetas, en rufianes. La ley de peligrosidad social. Exactamente. Es una ley que se promulgó en el año 70, que alarga se basa en la de vagos y maleantes de anterior, que tiene su origen en la República, y es un periodo, digamos, triste, un periodo poco conocido además, porque no sabemos cuánta gente fue juzgada por peligrosidad social. Hay pocos estudios. Es bueno que alguien se pusiera a hacer un censo, pero también es verdad que estos perseguidos no han obtenido una reparación directa del Estado. Una reparación moral, al menos. Moral o económica, ¿no? Y sí, también, ¿por qué no? Como la han tenido los expresos políticos, ¿no? Y la está pidiendo uno de ellos, Antoni Ruiz, que es un valenciano, que tuvo la mala fortuna de explicarle a su tía, que era monja, pues que era homosexual, y buscando consejo, y lo que hizo ella pues es denunciar a la Guardia Civil, y por eso fue juzgado, encarcelado, terrible, ¿no? Pero son pocos los que alzan la voz, porque estamos hablando de una generación muy castigada, una generación que pasó una juventud pues muy reprimida y que para ellos era un reto difícil dar la cara, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa deuda de recuperar la memoria de esa persecución bajo el franquismo durante y antes incluso la ley de prioridad social, y de honrar a estas personas que han tenido el valor, a pesar de su edad avanzada, pues de reclamar esa compensación y esa reparación pues por persecución ideológica, ¿no? como han tenido los expresos políticos. También me llama la atención que en 1975 fueron juzgadas personas por homosexualidad, que luego hubo amnistías y precisamente los homosexuales no fueron amnistiados. Hablamos ya del año 1976. Sí, es una de las rémoras, digamos, desde una situación, la de aquel momento, de iniciar, ¿no? De despegar como movimiento homosexual. El movimiento era todavía débil, poco conocido, todavía en el 76 no se había hecho ninguna manifestación. Y también hay que decir que la oposición democrática en aquella época, bueno, pues la cuestión tampoco la tenía tan clara, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado arrastrando a todas las personas de mentalidad abierta a ponerse al lado de estos derechos, pero ha sido un proceso largo. Es decir, también hay una rémora, digamos, de ideología estalinista que cruzaba pues todas las izquierdas, que tampoco facilitaba el trabajo, y la mejor manera ha sido siempre la visibilidad, abrir el debate, dar la cara y aclarar ideas, ¿no? Y eso nos ha permitido avanzar en la población en general, pero también ante los partidos de izquierda, ¿no? Que en aquel momento eran los primeros aliados en esa transición pues tan limitada, por otro lado, ¿no? Es una transición que era, digamos, más alicorta que la de Portugal. Por ejemplo, en Portugal la transición de la dictadura a la democracia significó transformar toda la judicatura, todos los funcionarios, toda la policía cambió. Aquí no, aquí todo el cuerpo, digamos, del Estado se mantuvo tal cual estaba, y por tanto siempre fue difícil ir, digamos, transformando las cosas en las ventanillas y en los despachos de los ministerios. Partidos políticos de izquierda y el Ayuntamiento de Barcelona han ayudado progresivamente, cada vez se han ido uniendo más a los grupos de liberación homosexual nacidos en Barcelona. Porque son los pioneros del Estado. Yo creo que Cataluña ha sido pionera porque la sociedad catalana ha sido muy permeable, ha tenido un turismo pues que le ha abierto las ideas, ha tenido un sentido de la diferencia como nación pues que también le ha permitido ser muy crítica, ha tenido una inmigración que ha ayudado mucho a desarrollar Cataluña y que ha introducido también el efecto del derecho a la diferencia. En fin, hay una serie de cuestiones que no son complejas de definir, pero que en cualquier caso sí que han hecho de Cataluña, creo que hasta el año 98, la bandera del movimiento, desde el apoyo del ayuntamiento, como en las medidas tomadas, desde conseguir la primera ley de parejas, o de impulsar campañas antidiscriminatorias, o de testimonios como aquellos dos gays de Vic, que en el año 87 querían casarse, o Juan Reina, el primer gay que reclama el derecho de sucesión de su difunto compañero de SIDA. Desde Cataluña hemos dado mucha caña, pero es verdad que yo creo que ya en el siglo XXI es Chueca, y el Pride de Chueca, las fiestas de Chueca en Madrid, las que toman el relevo en cuanto a lo que a mí me parece lo que yo llamaría el muro de contención ante, digamos, la actitud del Partido Popular, que es una actitud muy, muy reaccionaria respecto de nuestros derechos. Una manifestación tan masiva como la de Madrid, unas fiestas populares que yo creo que ya desbordan a la verbena de la Paloma, y en donde se mezcla todo tipo de gente, heterosexual y homosexual, son, a mí me parece, un ejemplo de civismo y de desarrollo de un movimiento pues que viene de las catacumbas y que 25 años después de salir a la calle es capaz de reunir a cientos de miles de personas y llenar el centro de la capital del Estado. Sí, porque precisamente una de las primeras cifras que aparecen en tu libro, Jordi, son unas estadísticas que se realizaron en el año 1975, pero en el mes de julio. Sí, antes de la muerte de Franco. Antes de la muerte de Franco, Y las preguntas tan concretas como: ¿considera usted que la homosexualidad debe ser permitida abiertamente por la sociedad o que por el contrario hay que hacerla desaparecer? Y las respuestas, un 3% la permitiría, el 83% la haría desaparecer, el 14% no sabe, no contesta. La opinión social ha cambiado, como acaba de comentar, en el 500.000 de personas que hubo el año pasado en la parada, en la manifestación del orgullo gay. Había familias completas pasándolo bien, acompañando, apoyando al movimiento de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Esa estadística se parece a otras que se hicieron en los años 80 en Rusia, en la Unión Soviética, bajo regímenes dictatoriales que además han estado haciendo publicidad de la homofobia. No me extraña que la sociedad, digamos, tenga esta respuesta tan negativa, y además en aquel momento cualquiera se atrevía a decir otra cosa, porque por otra parte pues la gente también desconfiaba de todo el mundo, ¿no? Y se sabía que la homosexualidad era ilegal. Pero a mí me parecen que son unas cifras representativas, digamos, del peor momento, que es anterior al nacimiento público del movimiento gay, que tarda, 2 años más tarde era capaz de salir a la calle, ¿no?, en la primera manifestación de 77. Y desde entonces las cifras pues cambiaron y fueron, digamos, alterándose. Yo diría que ahora estamos exactamente al revés, ¿no? ¿Se está llegando a una normalidad, digamos? No, yo no hablaría de normalidad plena en estos momentos, ni muchísimo menos. Yo diría que estamos en el reino de lo que yo llamo la homofobia cariñosa, o la homofobia amistosa. Hay gente que se las da de liberal y te dice, bueno, es que tenéis ya un barrio como Chueca, tenéis tantos programas de televisión con un presentador, que en fin, tenéis libros, películas. Bueno, no sé si esto ya de pedir el matrimonio no es demasiado, no os paséis. En fin, ya está bien con lo que tenéis. Es decir, esta actitud, digamos, de considerarte diferente pero en el fondo inferior. A mí me parece bien que se consideren diferente, pero sin menosprecio de mis derechos. Y claro, cuando el lenguaje cotidiano está lleno todavía de injurias homofóbicas, pues es obvio que hay todavía un larguísimo camino por recorrer, sobre el que yo planteo varias propuestas en la última parte del libro. ¿Cómo ves la resolución del Parlamento Europeo sobre las uniones homosexuales? Hablamos de matrimonio, o quizá habría que buscar otra palabra, inventarla. Yo no tengo nada a favor ni en contra del matrimonio. Cada cual que organice sus relaciones personales como quiera. Pero lo que no acepto es que por razón de mi orientación sexual a mí me impidan cualquier cosa. Me impidan, pues si fuera negro, como en los años 50 en Estados Unidos, no poderme sentar en un autobús, o en este país, por ser homosexual, no poderme casar. Hay muchos gays y lesbianas que desean casarse y tienen absoluto derecho a hacerlo. Otros quizá opten pues por una ley de parejas, que es lo que hoy tenemos en Holanda. En Holanda los homosexuales, pues hay un 15% que no, en encuestas que conozco, pues que no tienen especial interés por institucionalizar su relación, y luego pues hay un 45% que ha preferido el matrimonio, y el resto, un 30%, pues que opta por inscribirse en la ley de parejas. Es decir, esto es variado, como todo, ¿no? Cada cual elige como mejor prefiere sus relaciones. Lo que no es posible es que se nos discrimine por orientación sexual, y eso implica cosas injustas y crueles. Injustas como temas de sucesión, como temas de no poder visitar a tu pareja en caso de coma en el hospital. Y conozco casos en que la familia ha negado a la pareja acceder a la habitación de su pareja moribunda. Y temas de impuestos y de declaración conjunta o de nacionalización de la pareja extranjera, ¿no? Si tenemos una actriz como Sara Montiel o Isabel Gemio como presentadora que pueden casarse con un cubano, ¿por qué no un gay o una lesbiana pueden casarse con un cubano o una cubana y por tanto nacionalizarlos como consecuencia de ello, ¿no? Es decir, todo esto está ahí pendiente, y el Partido Popular lamentablemente pues actúa de espaldas a las propias encuestas del CIS. Es decir, que no estoy yo hablando solo de derechos desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista cuantitativo. O sea, las encuestas del CIS hace ya varios años, desde el 97, que dan una mayoría de opinión pública a favor de reconocer los derechos de las parejas homosexuales, pero el PP se opone al dictado de la Conferencia Episcopal. Jordi, me gustaría aprovechar esta conversación contigo porque eres un histórico del movimiento de liberación homosexual. ¿Y cómo recuerdas la primera vez que diste la cara ante las cámaras de la única televisión que había entonces, con Mercedes Milá o también en La Clave con Baldín? Bueno, para mí el año 83 fue un año muy emocionante de ir a las televisiones, porque como tú bien dices, no había más que una, y por tanto fue un trabajo muy pedagógico el que hicimos pues con Amparo Pineda también en tantísimos programas, de ir a explicar el ABC, porque entonces teníamos que explicar que no éramos enfermos, que esto es una variante de la sexualidad humana, y que el Instituto 15 ya habla de un 10% de la población que es preferentemente homosexual. Y para mí fue una experiencia positiva por dos razones. Una, porque nuestra sociedad hizo un movimiento pendular y todo lo que estaba prohibido en el franquismo fue bien visto en esos años, y eso nos favoreció, los gays y lesbianas. Y dos, porque los medios de comunicación siempre fueron en este país muy permeables. Entonces yo con Balbino, con Mercedes Milá, siempre me encontré al lado pues a una persona interesada en apoyar. Te contaré una pequeña anécdota con Mercedes Milá. Habíamos hablado de la entrevista el día antes, y yo le comentaba, pues en aquella época había que decir, pues había que responder a la pregunta si todos los gays eran afeminados, ¿no? Y con ella estuvimos comentando que ese era un tópico que había que erradicar. Sí, que clarificar, ¿no? Que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero que en cualquier caso había que ver de los tópicos, y que pues en la SEAT, en la construcción, pues hay absolutamente tantos homosexuales como en otro sitio, y que no tienen pluma, ¿no? No son afeminados. Y durante la entrevista, al preguntarme ella sobre estos temas, pues yo me olvidé de poner el ejemplo de la construcción y de SEAT. Y entonces ella, discretamente, con su dedo, me apuntaba en un blog de notas que tenía durante la entrevista, porque era en directo, las palabras SEAT y construcción, con un redondel que ella había puesto. Y inmediatamente yo digo, claro, es verdad. Y además, en SEAT y en la construcción también hay homosexuales. Incluso hablé, creo que, si no me equivoco, de algunos talleres concretos de SEAT donde ha habido siempre transexuales muy combativos. Total, que eso salió, ella me hizo memoria de ello, y al día siguiente luego me supe por algunos gays de estos de SEAT, que chicos con barba y bigote, pues que no eran locas, no tenían plumas, que hubo grandísimos comentarios en la SEAT de gran, digamos, estupor entre los obreros, porque no daban crédito a que pudiera haber gays allá que no se les notara, ¿no? Porque claro, era un periodo de romper tópicos y... ¿Y no crees, Jordi, que ahora algunos están, por supuesto, utilizando su libertad, desfasado quizá en exceso en un barrio madrileño como Chueca, que quizá no sea precisamente porque los vientos no son tan benignos como debieran en este siglo XXI, ¿no? Que quizá su actitud haga que la opinión no sea todo positiva, la opinión social, y que confunda. Y ahí incluyo por qué sigue utilizando el eufemismo. Es la pregunta que me estás haciendo. Vamos a hablar de Boris Izaguirre y de las drag queens, porque en el fondo es el tema recurrente. Es que yo creo que también muchos homosexuales, no hay por qué decirlo evidentemente, pero no apoyan quizá directamente la causa, porque no se sienten identificados y rechazan evidentemente estas figuras. A ver, yo creo que el primer ejercicio que hace un homosexual es aceptar su propia diferencia respecto de la heterosexualidad. Entonces, a partir de reconocer tu propia diferencia en algo que la sociedad hasta hace pocos años consideraba un vicio, un pecado, algo terrible y casi innombrable, uno hace un esfuerzo importante en reconocer esa diferencia, en diferenciarse de la norma imperante y aceptar su propia diferencia. Entonces yo creo que a partir de reconocer tu propia diferencia, uno tiene que ser capaz de aceptar las diferencias de los demás en su conducta. Y, por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que en estos momentos, después que han salido políticos, curas, militares y tantísima gente que sale del armario y da testimonio de su homosexualidad, me parece que es erróneo, tanto por parte de la sociedad como por parte de algunos homosexuales, de sentirse identificados con este o con el de más allá. Yo creo que ni el teniente coronel Sánchez Silva ni Boris Izaguirre no representan al colectivo, porque el colectivo no tiene una sola cara, es un colectivo, digamos, de derechos y de discriminaciones comunes, y lo demás, en lo individual, cada cual es como desea ser. Y buscar, digamos, un acento común a este colectivo es imposible. Es verdad que los medios de comunicación a veces buscan lo más anecdótico o lo más diverso para referirse al colectivo, pero yo creo que no hemos de, digamos, preocuparnos por esta digamos, a veces simplificación, porque las cosas son extremadamente diversas. Y el que así lo asuma, a mí me parece que cae un poco en un complejo de víctima. Es decir, que es que nadie se molesta porque haya, por ejemplo, un dictador que se llama Pinochet. Pinochet es heterosexual, tiene una familia y muchos hijos, y los heterosexuales no se sienten identificados con Pinochet ni con el premio Nobel mejor del mundo, como puede ser Luther King, que fue un luchador por la paz extraordinario. Son dos personas heterosexuales con unas conductas políticas opuestas, y nadie piensa que la heterosexualidad sea representada ni por Luther King ni por Pinochet. Por tanto, yo creo que los ejemplos son casos personales en los que hay que aceptar la raza. Jordi, nuestro tiempo lo tenemos que concluir, porque tenemos que dejar también su espacio a Mili, por cierto, al teniente coronel Sánchez Silva, le he conocido esta misma tarde. Un hombre estupendo. Y estará, así me lo ha parecido, y estará en la generación de Peter, pues, en cuanto, cuando él quiera. Y cuando vosotros queráis, cuando estéis por aquí por Madrid, dadle un toque, Jordi. Pues estoy a vuestra disposición. Y nos contáis cómo han sido estas jornadas en Donostia. Pues gracias por permitirme hablar de este pequeño libro, de esta parte de mi vida, de los 25 años que he tenido el privilegio de que me prologara Manuel Castells, y que espero que sea de vuestro interés. Ya te digo que me parece interesante, lo voy a estudiar en profundidad, todos los artículos de prensa que también recopilas. Y realmente me parece una historia de lucha apasionante. Enhorabuena, y supongo que seguirás con ganas de seguir luchando, aunque quizá un poquito más tranquilo. Más tranquilo y sobre todo más acompañado, porque siempre ha habido mucha gente detrás de las personas que hemos dado la cara. El movimiento no se ha forjado solo de individuos solitarios, ha habido muchísima gente anónima, y ahora hay muchísima también, así que yo creo que vamos a seguir 25 años más ganando terreno, que es como no hemos dejado de progresar, y yo espero que sigamos avanzando. Jordi, por cierto, los derechos de autor de tu libro, 25 años más, publicado por Icaria, La mirada esférica, creo que los has cedido, ¿no? Sí, son para la Coordinadora Gay Lesbiana de Cataluña y para la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Nos repartimos entre los tres porque me parecía que forman parte de esta historia, y me parecía bien que los derechos de autor fueran así, a un tercio para cada parte. Eso te honra aún más. Un abrazo, Jordi. A vosotros y muchas gracias. Just a couple of months, my faggot father must have had his panties on. side, even if I hated Kim. I grit my teeth and I try to make it work with her, at least for Haley's sake. I may be making mistakes, but I'm only human, but I'm man enough to face them today. What I did was stupid, no doubt it was dumb, but the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Said I would have shot Kim and them both. It's my life. I'd like to welcome y'all to the Eminem Show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Recognition. Take a second to listen. Who you think this record is dissing? But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, ditching if someone's always going through a person, shit missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I grew up to make you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that to eat for me? Why? You could try to justify the way you treated me. You're lonely and Nathan's growing up so great, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you should see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Keep doing your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what, I am dead, dead to you as could be. Pues como acabo de decir a Jordi, cuelgo el teléfono, marcamos y hablamos con Mili Hernández. En televisión vi en un programa de Telemadrid, en la sección de literatura de un programa dedicado al mundo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la aparición del libro que hemos comentado. Lo presentaba Mili, y Mili pues está aquí con nosotros por muchos motivos, porque es la primera empresaria que abrió una biblioteca de temática gay, porque también, igual que Jordi, eres una pionera, una luchadora, perdona porque te acabo de pegar una pequeña vuelta por los pasillos de aquí del Prado del Rey, del estudio. Y bueno, quería felicitarte por también por estos 25 años. Yo no sé desde cuándo estás tú también luchando por la causa. ¿Cuándo te incorporaste? ¿Qué años? ¿Lo recuerdas? Bueno, yo me incorporé a luchar por la causa, digamos, desde que fui consciente de mi homosexualidad. No en España, porque yo viví 12 años en el extranjero. Yo justo regresé a España hace 11. Entonces, digamos que llevo como 23, también 24, 25 años luchando. Yo estuve viviendo 6 años en Londres, otros 6 en Nueva York, donde milité en colectivos, donde ayudé como voluntaria en un montón de cosas, participaba de las revistas que se hacían en Nueva York. O sea, que la militancia mía quizá la he hecho en el extranjero durante una temporada, y luego, nada más llegar a España hace 11 años, pues decidí militar y fui socia de COGAN, fui miembro de la Junta Directiva, también fui portavoz del colectivo y presidenta y secretaria general de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Durante más o menos mi periodo de militancia pura y dura, por decirlo así, fue de unos 6 años. Pero ahora la militancia se hace en la nueva Berkana, ya el tercer local que conozco, sí, de Berkana. Sí, militancia he hecho siempre, puesto que al abrir Berkana hace 10 años exactamente, ahora en diciembre, ya era un acto de militancia. Era la primera librería dedicada a la homosexualidad, a la cultura gay, a la cultura homosexual, como le queramos llamar, ¿no? Y era pura militancia en aquella época. No había nada, por decirlo así, no teníamos clientes ni teníamos libros en las estanterías. O sea que sabía perfectamente que mi negocio tenía un 50% de comerciales y un 50% de militancia. Y de hecho eso es lo que yo quería hacer. Si hubiera querido hacer otra cosa, hubiera de tumbar, ¿no? Entonces yo era muy consciente de lo que estaba haciendo y de lo que quería. Quería que la cultura gay tuviera voz, tuviera, digamos, tuviera palabra en España, y a través de una librería, pues era lo mejor. Luis Antonio de Villena, ahora que hablas de cultura gay, de alguna manera daba un tirón de orejas a algunos en gays de su poquita afición a la cultura. Tiene razón, es verdad que como creo que los gays y las lesbianas no somos diferentes, ¿no? Hay de todo, los hay muy cultos, que leen mucho, otros que no leen nada, que no les interesa la lectura para nada, ni el arte. Y es verdad que sí, que Luis Antonio Villena de vez en cuando tira tirones de orejas, y tiene mucha razón. Yo creo que nos iría mucho mejor a todos si el gay y la lesbiana fuéramos un poquito más cultos, leyéramos más, estuviéramos informados. Creo que sí, creo que tiene cierta razón. ¿Y a quién tirarías tú de las orejas ahora? Yo, por tirar de las orejas ahora, tiraría a los partidos políticos y a los colectivos de gays y lesbianas. Por cierto, no paran de pasar políticos por tu librería. Sí. No sé si para pedir el voto. Sí, han estado estos días en mi librería. Piden bueno, el voto, sí, me piden el voto. No creo que con mi voto vayan muy lejos, ¿no? O piden también información. Piden foto, yo creo. Piden la foto, la cuota. Es la cuota con los gays y las lesbianas, porque yo pienso que todavía ningún partido, excepto Izquierda Unida, que es el que hace unos planteamientos más claros, que también lo tiene más fácil para hacer esos planteamientos claros, ¿no? Excepto Izquierda Unida, el PSOE ahora, que parece ser que se lo cree de verdad, pues no saben mucho caso, no nos han hecho mucho caso hasta ahora, ¿no? Sino así continuamos, y no, yo había podido, me imagino que habré hecho un repaso a los 25 años, ¿no? Uh-huh. Cosas han cambiado, pero yo creo que ya tendrían que haber cambiado otras, como una legislación que equipare los derechos de gays y lesbianas con los heterosexuales, ¿no? Pero bueno, los partidos ahí están, quieren nuestro voto, se pringan, se mojan, y veremos a ver lo que pasa en la Comunidad de Madrid dentro de unos días. ¿Ves la posibilidad en un futuro no muy lejano de que haya un partido homosexual? No lo sé. Somos poco asociacionistas. Somos poco, los colectivos no tienen mucha gente. También hay que reconocer que los colectivos últimamente se han politizado mucho, se venden al mejor postor, no tienen una ideología clara, y si ahora les dan los dineros del PP, pues todos del PP. Si ahora les dan el dinero del PSOE, todos los del PSOE, ¿no? Y al no tener una ideología clara, pues eso tampoco permite que tengan unos voluntarios entusiastas, ¿no? Y un partido gay, no lo sé, podría ser. Lo que pasa es que yo no sé con qué apoyos contaría ese partido gay, ¿eh? No lo sé. Opino que está bien, que estaría bien para tener, digamos, más visibilidad en el Parlamento, que estaría muy bien para tener más visibilidad en la sociedad, pero en el fondo lo que pretendemos, o lo que pretende mucha gente, o lo que pretendo también yo, quizá yo, es que se normalice todo. Y no es que se normalice porque seamos anormales, para nada, sino que realmente dejemos de reivindicar la homosexualidad, dejemos de reivindicar esos espacios, esas leyes, ¿no? Y donde en un país, y ya existen esos países, porque los países nórdicos están ahí, realmente en Dinamarca cada vez las reivindicaciones son menores. ¿Pero por qué? Porque ya han conseguido un grado de aceptación por parte de la sociedad y todos los derechos están equiparados. Claro, no les es muy necesario estar reivindicando todo el día, y yo creo que ese sería el momento ideal, el momento idílico de decir, bueno, todo está en su sitio, se habla en el colegio, se habla de las diferentes sexualidades, se habla de las diferentes formas de familia, se habla de los diferentes modos de vida con toda naturalidad, que eso yo creo que sería lo que cambiaría toda la sociedad. Ahora tenemos una resolución del Parlamento Europeo para las uniones de homosexuales, llamémosle matrimonio, sí, para que sí, se forme familia, para que incluso estas familias, creo que también habría que redefinir el concepto de familia y de matrimonio, ¿no? Porque hay algunos grupos que parece que se sienten atacados por vuestra reivindicación. Sí, sobre todo son estos grupos conservadores que yo tuve la oportunidad de asistir a un programa en Telemadrid hace unos meses antes de las elecciones del 26 con unos señores que habían formado un partido que se llamaba Familia y Vida, ¿no? Y entonces él me acusaba de robarles la palabra familia, de quererles robar la palabra familia, ¿no? Yo ya que me han acusado de muchas cosas, pero ya de querer robar la palabra familia, ha sido total, ¿no? Yo creo que no estamos, no queremos robarle nada a nadie. Si de pronto dice que la definición de familia además es mucho más amplia ahora, ya se ha modificado, ¿no? Y si dos personas conviven juntas, tienen un proyecto de vida en común, a esto se le está llamando familia, de momento, ¿no? Se le está llamando. Pues, ¿y qué pasa? Las personas, porque sean homosexuales, no son diferentes, son personas. Entonces, si dos personas tienen un proyecto de vida en común, pues se les podrá llamar familia como se les quiera llamar. Y como yo le dije a ese señor, me da igual, si usted quiere que yo no me considere familia, no me considero familia. Yo estoy reivindicando unos derechos que están ahí, que nos han robado y que son nuestros por vivir en un estado de derecho, ¿no? Y que luego que me quiera llamar usted familia, pues no me llame familia, me da igual. Si yo no le quiero robar nada a usted, si yo a usted no le voy a prohibir que tenga 18 hijos, yo no le voy a prohibir que sea católico apostólico, pero ustedes sí que nos están prohibiendo a nosotros un montón de cosas. Y esa es la gran diferencia. Nosotros no queremos robar nada, simplemente queremos que nos equiparen, que nos concedan esos derechos que hasta ahora nos han robado. Y simplemente, que no nos quieren llamar familia, que no nos llamen familia, que nosotros entre nosotros nos queremos llamar familia, pues nos llamaremos familia. Que otros no se consideran familia, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero es el hecho de que sí que es verdad que tienen estos discursos para atemorizar quizá a al resto de la sociedad que puede estar ahí un poco que puede dudar un poco de estos temas, ¿no? Esa gente que dice, bueno, pues si se aman, ¿por qué no van a ser familia? ¿Por qué no van a ser pareja, no? Y yo creo que estos grupos lo que pretenden es incitar al miedo a una sociedad que creo que ya está casi preparada para entender perfectamente que una pareja de gays y lesbianas pueden ser familia, que una pareja de lesbianas pueden tener hijos por inseminación artificial y que una pareja de gays puede adoptarlos y vivir como una familia. ¿Que no nos quieren llamar familia? Que no nos llamen familia. Hay además ya antecedentes, sobre todo en los países nórdicos. Ya hemos visto más de un reportaje a través de las distintas televisiones de cómo funcionan esas unidades familiares, parejas, sobre todo de lesbianas, que por inseminación artificial o de otro modo, o porque a lo mejor ya tenían una de las partes hijos con su anterior pareja, y siguen con una normalidad. Una normalidad absoluta, si es que la familia ha cambiado tanto, el concepto de familia. Hay muchas familias, hay muchas mujeres que deciden tener hijos solas, o sea, que no quieren que no quieren formar esa familia con un hombre, sino que de pronto tienen un hijo y si en un futuro a lo mejor aparece un hombre el nombre de su vida, pues a lo mejor se casan, pero si no, van a seguir igual siendo esa madre y ese hijo una familia, ¿no? Hay familias ahora mismo donde los dos cónyuges están separados y han vuelto a formar otra pareja y aparecen ahí hijos de una pareja e hijos de otra pareja. Entonces, que no, tampoco le llamamos familia, ¿no? La gente ya hoy en día, el concepto, como digo, ha cambiado mucho y estas formas de vida existen y además lo mejor, lo que tendríamos que hacer es explicar todas estas formas de convivencia, puesto que no nos va, o sea, es lo que va a ayudar a los críos, va a ayudar a los futuros, digamos, a los futuros adultos, ¿no? Va a ayudar a comprender la situación, porque a nosotros los mayores, por mucho que nos quieran explicar, ya lo entendemos bastante bien, ¿no? Entonces, que nos empecinemos en solamente defender la familia, madre, padre, hijos, ¿no? Es una estupidez, porque la realidad es otra. Y no podemos negar esa realidad porque está ahí. Yo sí quería añadir, si me permites, que creo que los adultos querremos o no querremos entenderlo, pero está bastante claro. Pero para los niños, los jóvenes, los adolescentes, he mostrado con naturalidad, yo creo que lo entiende perfectamente. Sí, no es una cuestión traumática. No es una cuestión traumática, aunque todavía hay unas oleadas por ahí de adolescentes muy conservadores, ¿eh? Ojo con el tema, porque no hemos conseguido todavía que penetre mucho estos discursos y todavía hay gente bastante conservadora y además joven, ¿eh? Es bastante preocupante en algunos sectores. Me lo comentan sobre todo amistades mías que son profesores y profesoras, ¿no? Que la cosa todavía no está al 100% conseguida en el tema de la educación. ¿Eso será posible cuando en los libros de texto aparezcan los tres sexos? Claro, sí, es verdad, por eso le digo, es que es muy difícil ahora mismo que las lesbianas Además, en España hay un boom de inseminación artificial de las lesbianas que están teniendo hijos. Esos críos están yendo al colegio, están empezando. Lo que no puedes hacer es que cuando eras pequeñito y te mandan a dibuja la familia, dibuja mamá o papá, no puedes exigirle a una cría que sabe perfectamente que tiene dos mamás o a un crío que tiene dos papás, le puedes exigir que dibuje ese modelo de familia solamente. Y a ese crío hay que informarle, hay que educarle, y no solamente a ese crío, sino a los críos que tiene alrededor, de decir, no pasa nada, tiene otro tipo de familia, otra forma de vida, ¿no? Porque será mucho más beneficioso para esa criatura y para los demás. Es tarde, no te quiero entretener más, pero en los últimos minutos, ¿sí?, un par de minutos, lo que quieras añadir. Hombre, añadido. Ya son, después de 10 años, supongo que ya no sabrás. No, es un poco que... O ya estarás quizá un poco cansada. No, vas a tirar la toalla, supongo. No vamos a tirar la toalla. Estamos un poco cansados y porque vamos a ver 8 años de gobierno popular cansa. 8 años sabiendo perfectamente que no hemos conseguido nada en estos 8 años. Que hemos conseguido a nivel social, sí que es verdad, porque hemos hecho nuestros deberes, porque hasta cierto punto los colectivos han trabajado en lo suyo, los propios gays y lesbianas han trabajado en lo suyo, muchos han salido del armario, muchos se han atrevido también a salir del armario para sus familias, sus entornos laborales, o sea que a nivel individual estamos consiguiendo unos logros. Pero lo más sangrante es que llevamos 8 años sin que un derecho se mueva, ¿no? Entonces, eso cansa, aburre, pero ahí seguiremos. Si hay que salir con la pancarta el próximo 28 de junio o hay que protestar, protestaremos. Normalmente eso es lo que pretendemos, que por lo menos los ánimos los tengamos ahí un poquito altos para seguir esperando. Y pararemos y esperaremos. Muchos de los gays y las lesbianas que han estado esperando todos estos años no lo van a ver. No lo van a ver porque ya han fallecido por diversos motivos, sobre todo el tema del SIDA, otros porque son mayores. Pero yo espero, que tengo 44 años, verlo y pronto. Es nuestro deseo también, muchas décadas de felicidad, porque a pesar de los malos ratos y de los desvelos que conlleva ser militante activo, cuéntanos algo bonito con tu chica. Pues sí, que nos vamos mañana a París a celebrar nuestro 10º aniversario. O sea que para mucha gente que dice que la familia no existe o que las parejas de gays y lesbianas no deben equipararse al matrimonio, pues yo le puedo decir a esas personas y a Ana Botella, que le cuesta entenderlo y eso que es concejala ahora mismo de Asuntos Sociales, que llevamos 10 años juntas, que formamos un núcleo familiar, que tenemos un proyecto de vida en común y que vamos a celebrar esos 10 años a pesar de todos de todas las zancadillas, de todos los desánimos y de la espera. Yo espero que los próximos 10 años los pueda ir a celebrar no casada o sin casarme o con ley de parejas de hecho o como sea, pero con unos derechos iguales a los de los heterosexuales. Mire, bon voyage y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. 333. Radio 3.